Yo quiero que tú seas mi novia. Yo quiero que tú seas mi traga. Twister, flaco, songui. Acércate, mi amor, te quiero hablar. Esta es la plena, me voy a declarar. Te juro que yo siempre me la paso pensando en ti. Yo sé que esto no lo esperabas tú, pero como hago, así me tienes tú. Loco y enamorado, hasta pienso que ya estoy tragado. Yo quiero que tú seas mi novia. Pasión es lo que yo quiero que no sea.